Buenas tardes, comienza la andadura de Game Elche FM, programa en Radio Jove Elche en el 107.5. Un programa especial para la gente que le gusta hablar de juegos más allá de lo que tenga que ver con noticias, actualidad y nombres propios. Gente que le guste de verdad los videojuegos. Hola, buenas tardes, yo soy David, soy amigo de Antonio, estamos aquí para un programa muy especial para nosotros, como él ha dicho, que empezamos una andadura detrás de los micros, porque siempre hemos estado al otro lado de las ondas, escuchando muchos programas, varios podcasts, y por fin nos hemos lanzado al otro lado y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a comenzar con presentando un poquito de qué va a ir el programa. No va a ser un programa de actualidad al uso. Vamos a hablar cada semana un poco de lo que más nos atraiga o lo que tengamos la sensación de que puede ser más interesante. En este primer programa trataremos el pasado evento del Elche Juega, evento que reunió a los más granados del podcast nacional, y aparte con torneos y otras actividades. Para ello, como hemos dicho, el equipo lo formamos David Bernat. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Antonio. Y a mi izquierda tengo a Juan Vela Bermejo, compañero, bloguero, amigo y, sin embargo, primo también, que será una voz que os escucharéis bastantes veces por aquí, ya que será uno de los colaboradores fieles, siempre que su esfera universitaria le deje. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Yo totalmente encantado de estar aquí, encantado de que me hayáis invitado, de que contéis conmigo en esta aventura. Y bueno, espero que este sea el primer programa de muchos, obviamente. Y bueno, espero que, aunque como bien comentas, nuestros ritmos laborales a veces nos impiden un poco dedicarnos a este mundo que tanto y tanto nos gusta, pero bueno, yo intentaré estar aquí las veces que vosotros sobre todo me invitéis, pero realmente encantado y espero participar y aportaros todo lo que sé. Pero no hace falta que te invitemos, ¿eh? Tú ya sabes que puedes venir, sabes los días que estamos aquí, o sea que cuando quieras puedes venir. Muchas gracias, pero aún así yo, no sé, me gusta agradecer que hayáis contado conmigo y bueno, dentro de la de lo que puedo aportar, que bueno, espero que sea algo que pueda beneficiar al programa y beneficiar a los oyentes en este caso. Seguro. ¿Nos cuentas ya con los contenidos? Vale, voy a ponerte una pequeña sintonía y pasamos con el resumen sumario. Bueno, pues hoy empezaremos a hablar, nuestro tema principal va a ser, como he dicho antes, el evento pasado, el Elche Juega. Iniciaremos un pequeño debate de lo que fue, comentando un poco lo que fue el evento, debatiremos qué cosas fueron mejor y peor, qué cosas se pueden mejorar para el año siguiente. Y luego tendremos también un pequeño descanso con un tema clásico del mundo de los videojuegos, todavía no lo vamos a desvelar. ¡Sorpresa! Tendremos una sección de recomendaciones personales para acabar el programa. Y si todo sale bien, podremos contactar con el que queremos que sea el padrino de Game Elche FM, que será Juan Arenas, el conocido presentador de Meristation, el podcast. Así que nada, comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar contando un poquito qué fue Elche Juega, qué fue ese evento del que tanto hemos hablado, sobre todo en los dos últimos meses. Y bueno, cuéntanos un poquito, Antonio, en qué consistía y más o menos qué hicimos allí. Nada, Elche Juega es un evento que nace de la Fundación Game Elche, que también llevamos David y yo, y que cada vez cuenta con más adeptos. Propusimos hacer un evento en Elche que reuniera lo mejor de la radio periodística en el tema de videojuegos y que también aunara torneos y actividades para que toda la ciudad pudiera venir. Y nada mejor para comentar el dicho evento que con uno de los asistentes, como nuestro colaborador Juan Vela. ¿Qué te pareció, Juan? Pues a ver, en primer lugar quiero comentar que el evento en sí fue una propuesta sobre todo innovadora, interesante, incluso yo diría que a nivel nacional, porque realmente no tenemos grandes festivales, por decirlo así, relacionados con el mundo del videojuego o eventos de este tipo. Y yo creo que para ser el primer año que se organizó, estuvo realmente bien organizado. realmente una propuesta muy interesante, sobre todo el tema de las, pues supongo que ahora hablaréis del tema de las ponencias, el tema de las conferencias, un poco de en qué consistió en cada una y demás. Pero ya no solo eso, sino también el tema de los torneos, algo que es prácticamente, como decirlo, intrínseco, ¿no? Al tema de los eventos del videojuego, que también estuvo muy bien organizado, con propuestas diferentes para todos los públicos. No sé, a nivel nacional a mí me dejó muy buen sabor de boca. Evidentemente, es el primer año. Hay cosas que mejorar, obviamente. Pero para ser el primer año, mi valoración es totalmente positiva. Desde el punto de vista de visitante que tuviste, el tema que te atrajo más, las charlas, las actividades más puramente llevadas al videojuego, como torneos y demás, la sala retro, ¿qué fue lo que, o los stands que teníamos en el exterior, qué fue lo que tú como visitante te interesaba más una vez compraste la entrada? Pues realmente, nada más entrar a lo que es el evento, lo que yo como amante, buen amante de lo retro, como tú bien sabes, esa especie de mesa que hubo, no me acuerdo ahora mismo el nombre del organizador. RGB Juegos. Sí. Con toda la exposición retro, todo a la venta, todo tipo de productos, desde juegos hasta consolas crónicas. No sé, me impresionó, realmente me gustó bastante, nada más acceder al evento, visitar, ¿no? Ese stand, ¿no? Por decirlo así. Pero luego, un aspecto que me pareció también realmente muy interesante y que creo que se debería promocionar es el tema de las ponencias y de las conferencias, que yo creo que de hecho para posteriores años se podría incluso hasta ampliar, porque creo que es una cuestión realmente interesante para dar a conocer pues nuevas propuestas, nuevos conocimientos de gente incluso que puede estar empezando en el mundo de los blogs, en el mundo de los podcasts o en el mundo de las webs en general relacionadas con el videojuego, hasta incluso pues ya un personajes un poquito más de más renombre, ¿no? Como el caso de los colaboradores de Meristation y demás. Yo creo que es una cuestión que a mi juicio debería fomentarse y debería, vamos, como recomendación personal, debería fomentarse de cara a nuevos eventos, a posteriores eventos. De hecho, era uno de los aspectos que más nos interesaba a nosotros dos cuando estuvimos organizándolo todo. Digamos que era lo que más nos llamaba la atención, porque era conocer a esa gente que escuchábamos desde hace mucho tiempo. Es un mundo que nos gustaba desde hacía tiempo ya, como podemos ver ahora que estamos aquí. Y creíamos que, como ha dicho Antonio muchas veces, que puede ser una salida laboral más. Sí, claro. Dentro del mundo, ya no solo del periodismo, sino el mundo laboral en general, porque hay mucha gente que le interesa ese mundo. Y hay mucha gente válida y mucha gente que se dedica a eso, y tenemos que darle esa importancia que tienen. Sí, bueno, es en esencia eso. Queremos innovar en el aspecto de que, para empezar, no hay ninguna reunión a nivel nacional de podcasters, por decirlo así. Y en particular, bueno, lo que hemos comentado, es una salida laboral para todo aquel que entienda de videojuegos, como el que pueda entender de fútbol. Ahí tenemos ejemplos como gente como Julio Maldonado, que en el mundo del deporte es más conocido quizá como periodista que o sea, se conoce más por todo lo que sabe realmente de fútbol internacional que como su propio trabajo de periodista. Entonces, queremos que la gente sepa que hay una salida más. Y aparte, estos programas tienen un tono humorístico. Algunos caen en lo vulgar, y otros que no. Pero siempre tienen un toque de humor que para estos temas siempre viene bien, porque si no la gente realmente puede llegar al bostezo, pero en este tema y en cualquiera. Si en el deporte tú comentas en un partido, este se la pasa al otro, tal cual, pues realmente nadie se queda a escuchar esa locución. Entonces, nosotros nos rodeamos de gente que desde luego tiene un espectáculo allí muy bueno, divirtieron a todos los asistentes. Y no solo eso, también hubo charlas didácticas, porque también es verdad que hay concienciar a padres y a gente que igual no está tan relacionada con el mundo de los videojuegos, y que tienen que saber a qué están jugando sus hijos y por qué toman ciertas decisiones que pueden afectar a la vida cotidiana, pero que conociéndolas no tiene por qué llegar a conflicto, que era una de nuestras preocupaciones principales. Entonces, creo que lo que son el tema charlas fue bastante redondo para ser el primer año. Sí que tuvimos algún problemilla de tiempo. Sí, pero tú fíjate, solo en la sala de ponencias, entre programas y charlas que se dieron, todos los campos que llegamos a abarcar, que fue empezando por el de conflictos que acabas de comentar, una charla un poco educativa y orientativa para los padres. Tuvimos charlas de empresas de videojuegos, una que ya lleva un tiempo trabajando en ello y otra que estaba empezando ahora, y nos daba su punto de vista, cosas que hay que hacer. Luego también teníamos el punto de vista de gente que se dedica a este periodismo todos los días, y estuvimos mucha calidad en cuanto a las ponencias, que eran de mucho interés, y como tú dices, es que faltaba tiempo. Es que si hubiéramos cogido 2 días solo para charlas, perfectamente los podíamos haber cubierto. Realmente una de las cosas que peor nos supo fue que no pudo participar al final lo que eran las charlas en solitario de Juan Arenas, del presentador de MediStation, porque realmente participó en muchas de las charlas y debates, pero su propia ponencia, debido a cierto desbarajuste de tiempo por ser la primera vez que organizábamos y tal, pues claro... Ahí yo admito esto, ¿no?, mi parte de culpa, porque cuando estaba cerrando los horarios, es que eso era un poco locura, y hablando con unos, hablando con otros, estuve mareando a los ponentes. Ahora te pongo a esta hora, luego te pongo a otra. Al final lo pude cuadrar lo mejor que se pudo. Y a última hora, el día antes, un grupo, una de estas empresas de videojuegos que está empezando, nos dijo, oye, podemos participar. Y le dije, hay un hueco a mediodía, no va a haber mucha gente, lo único que os puedo ofrecer es eso. Por no dejarles en la estacada, porque era el primer año, estaban interesados y eso, le dijimos que sí, y ese tiempo lo podemos haber aprovechado después para recuperarlo, todo lo que perdimos por la mañana, y haber ido bien por la tarde. Pero utilizamos ese tiempo para ellos, y encima se retrasaron con su tiempo, y entonces ya fuimos toda la tarde mal, y la lástima eso, lo de Juan Arenas, que era una charla que particularmente tenía muchas ganas de escucharla. Sí, la verdad es que incluso hubo mucha gente que nos preguntó si no podían quedarse hasta tan tarde, y si lo íbamos a subir a algún tipo de red social. Pero realmente se acordó con él que mejor no hacerlo, porque ya era una hora bastante mala ya para seguir. Se estaba empezando a ir la gente, íbamos a quedar... Era poquita gente y no se podía dar eso que nos gustaba, esa calidad, ese público, ese calor que queríamos darle. Por decirlo así, fueron los daños colaterales del directo, por decirlo así, ¿no? Que fue la primera vez. Es la primera vez, evidentemente, que organizáis. Es muy difícil también, por propia experiencia, cuadrar ponencias. Siempre hay... gente que pasa el tiempo, luego hay debate posterior, preguntas, cuestiones que a la larga provocan un desajuste, evidentemente, pero bueno, aún así creo que estuvo realmente, y os felicito, realmente bien el tema de las ponencias, y bueno, lo invitáis el año que viene otra vez, y esperemos que... Quedamos en eso, aunque el año que pueda viene... venir, y lo ponéis a primera hora. Sí, no, este próximo año la premisa es que Juan Arenas abra el tema de charlas, que se explaye todo lo que quiera, por tener un año de entero para planearlo. Y nada, y este año esperamos hacerlo más y mejor. Luego también teníamos la sala de los torneos, que fue un éxito, porque hay que comprender que las charlas, sobre todo, abarca de un público, digamos, más maduro, a lo mejor de 18 o 20 años para arriba. Y en cambio, gente que le gusta los videojuegos, pero son más jóvenes, quizás no le saquen tanto partido, y colapsaron, de hecho, la sala de los torneos, llegando a causar un estrés importante en la organización, porque no sabíamos realmente ya muy bien por dónde tirar. Lo cual está muy bien, porque pensábamos que... Y se agradece claro, mucho. No sabíamos qué respuesta iba a tener Elche, y desde luego se portaron, porque tampoco fue una difusión muy grande la que pudimos hacer. Sí que es verdad que gracias a Radio Jove Elche y otros canales nos entrevistaron y todo eso se fue difundiendo. Pero no sabíamos realmente la certeza que... O sea, no teníamos la certeza exacta de la gente que iba a venir. Nos imaginábamos una cantidad aproximada de gente que podía venir, pero llegar a esa cantidad, más de 300 personas que pasaron por aquí, por el escorchador, en ese día, era casi impensable. Sí, fue récord, porque realmente se vendió el papel, todo el papel, y más todavía. Entonces, la idea es esa, continuar por esa senda. Y ofrecer sobre todo una mejor organización para el público para el año que viene, para que el tema torneos abarque más gente, pueda jugar mucha más gente y más repetidas veces. Más variedad de juegos también. Más variedad. Y sobre todo contar con más staff para que cada parcela se quede controlada. Y además, pues nada, controlar un poquito más, ya digo, controlar un poquito más el tema de torneos, que fue hay que admitir que que nos podemos llevar, pero eso fue algo caótico. Y nada, para el próximo año seguro que haremos mejor. Bueno, y como si seguimos con el tema de Elche Juega 2012, próximas novedades, que nos cuente David un poquito qué tiene en mente, ahora comentaré también próximas ideas, pero ya está ahí, o sea, aunque quede un año todavía, hay que comenzar a moverse ya. Sí, tenemos que organizar ya lo que queremos hacer. Y novedades así, sorpresas claras, no tenemos ninguna todavía, y si la tenemos no la vamos a decir, por supuesto. Bueno, pero bueno, ya se revelará en su momento. Por mi parte, comentar que esperamos este año tener una sala para las charlas de mayor capacidad. Claro, como puede ser un auditorio en condiciones, porque es cierto que tuvimos un problema con el aire acondicionado y la gente, pues claro, estar allí, el cúmulo de personas que había allí, pues era, a veces el ambiente era irrespirable, por decirlo así. Esas cosas hay que admitirlas como vienen. Es verdad, es que sí. Se rompió el aire. Al principio de la mañana sí que estaba funcionando. Uh-huh. Luego se rompió, fue un día de sol, hacía calor y había mucha gente ahí. Entonces la gente quería salir a respirar. Entre una charla y otra, la gente se salía a respirar, lo que hacía que la siguiente charla pues se esperara un poquito en empezar para que fuera entrando la gente, y había que llamarlos un poquito para que asistieran, para que no fuera una charla con cuatro sillas, con todas las sillas vacías y cuatro personas. Y ese aspecto sí que hay que llevar más cuidado para la próxima vez. Bueno, aparte de eso, vamos a intentar este año, sobre todo, habitar más salas para juego. Todavía no se puede prometer, pero se va a intentar. Nuevos invitados, pese a que igual tendremos alguno que repetirá del año pasado, pero intentaremos traer nuevos invitados de otros podcasts famosos. Y ya digo, y tendremos charlas también de gente que no se dedica especialmente al podcast, pero que quieren también aportar su granito. De hecho, aquí el colaborador Juan tenía la intención de si puede ser, tener un pequeño coloquio, charla, debate, que tengo mal entendido. Sí, estaría bien un poco fomentar el tema de la, que también lo hicisteis muy bien, el tema de la mesa redonda en vuestro evento, pero igual hacer alguna más o algún tipo de debate con otro tipo de participantes, que a lo mejor pues... La palabra de debate que has dicho, a mí me gustaría poder intentarlo. O sea, no mesa redonda como hicimos este año, que eran todos hablando sobre un tema, sino debate. Claro. Dos bandos diferenciados que fueran hablando sobre un tema, discutiendo. Sí, eso sería realmente interesante. Y a mí eso me gustaría. Cuanto eso, sí. Estuvimos hablando Juan y yo, que somos los que llevamos el blog Vintage Player en internet. Estuvimos pensando en, como tú dices, dos bandos que debatieran, en juntarnos tanto tú, David, como nosotros dos, y todavía con hacerlo en plan crossover X-Men versus Street Fighter, ¿no? Con otro grupo podcast interesante, que no voy a decir todavía en quién tenemos pensado, porque... Ah, pero tenéis pensado ya. Sí, está, sí, pero... pensado está, lo único que es lo que tú has dicho, todavía no vamos a... No podemos desvelarlo. Claro, porque si luego falla no nos lo comemos, entonces... En plan así, como un crossover, ¿no? Ellos tres, o como mejor dicho, como un Kino Fighter, un 3x3, plantearlo como un 3x3. También. Los vintage player contra, de momento, random, aleatorio totalmente. Luego también sería interesante, además de lo que acabáis de comentar, lo que yo decía anteriormente, el tema de la mesa redonda, pero ya no una mesa redonda circunscrita, por decirlo, al ámbito de los que participan en ella, sino también estaría bien fomentar un poco la... el diálogo con el público, sí, la interacción, que sea una mesa redonda, como yo califico, más abierta, por decirlo así, que en la cual los participantes en el público, en este caso, puedan participar, valga la redundancia, con sus comentarios, con sus ideas, con sus argumentos, y un poco interactuar también con los individuos, en este caso las personas especializadas más o menos en el grado o en la temática que se esté tratando en el momento. Podría ser también interesante. ¿Fue la mesa redonda que tuvimos lo que más te gustó, o fue otra charla lo que más te interesó en el tema, sobre todo de reunión de podcast? A mí lo que realmente más me agradó fue la mesa redonda, porque a mí me gusta mucho el tema de, me parece que es realmente enriquecedor, el tema de, como comentamos, de intercambiar argumentos, opiniones, un poco debatir, aunque no sea un debate, por decir así, estricto. Pero un poco sí, debatir, comentar, curiosidades, argumentos sobre las temáticas aportadas, que fueron realmente muy, muy interesantes. Sobre todo también me gustó mucho el tema este que comentasteis, de lo retro contra lo novedoso en el mundo del videojuego. No sé, cuestiones, temáticas, que hay muchísimas, se podrían tratar muchísimas, y que yo creo que, no sé, sería un punto a favor realmente interesante promocionar ese aspecto, ¿no? Y ya, como he comentado, no solo la mesa redonda entre los participantes en sí, sino también ese debate con el público o bien ese 3 para 3 que has comentado, sí, anteriormente, que, o 3VS3, ¿no? Sí, que podríamos, ¿no? Que, no sé, también es un concepto incluso novedoso, ¿no? En ese ámbito, ¿no? Dentro de las ponencias, de las conferencias, las comunicaciones, no sé, cuestiones que para posteriores años serían realmente interesantes. Ahora que dices lo de la interacción con el público, hay que reseñar el podcast de Multiplayer. Sí, te lo iba a comentar yo también ahora. La lió bastante porque... Me encantó, me lo pasé teta. Fue, vamos, si quería interacción con el público, se salió porque... Es que lo hizo genial. Porque lo hizo genial. Claro, todo su equipo permaneció en la mesa, pero él, digamos que a modo de corresponsal de guerra, por decirlo así... Él se llamó a sí mismo azafata. Sí. Era el azafato. Él se metió en el aguacero, por decirlo así. Sí. O sea, él salió, ellos, sus compañeros iban debatiendo... Y entonces cuando le pegaba el venazo, él salía y cogía al más pintado y le atacaba, ¿no? Claro, y a ver por dónde salía. Y eso, y un toque de humor, y un toque que seguro que a la gente le gustó mucho. Aparte que luego entrevistaron a Funs, a Isaco, y le dio un toque al programa que ellos son de los más extensos, ¿no? Porque no sé si duró hora y media, puede ser, o dos. Hora y media, ¿no? Lo que tenían programado ellos, sí. Uh-huh. Y de luego que lo hicieron muy ameno, al igual que los chicos de Confesiones de un Jugador, que de hecho es más extenso, uh-huh, pero que igualmente con su... Ellos tienen una clave de humor que contacta muy bien con el público, pero sobre todo lo que es interacción, hay que dar las gracias a Multiplayer. Y sobre todo a Nacho Oliva porque Nacho, porque se salía. O sea, Nacho es mi ídolo. O sea, así de claro. Sí. No, es un aspecto que a mí me gustó mucho. También el hecho de que se hizo después de comer, que a lo mejor la gente iba recién comido y no tiene muchas ganas, así un poquito con modorra, y vino él y nos despertó a todos enseguida, y le dio un toque de humor, sacó a personajes como el amigo héroe y... Sí, sí. Y es que casi contactamos con él. Su amigo, el que recibía los juegos, sí que nos contactó por Twitter. Recordad que Nacho Oliva es el héroe que Gotham necesita, ¿no? Como reza su Twitter. Sí. Reza su Twitter. Sí. No paro de repetirlo y la verdad es que estuvo muy bien. Es ver el interés que hay a nivel nacional en el tema podcast y la manera de hacerlo, la frescura. Porque hay otros programas realmente de cadenas más grandes que realmente no ofrecen esa frescura y ese toque. Son muy derivados de hablar de cierta actualidad, cancioncita que esté sonando en el momento que no tenga nada que ver con los videojuegos, cancioncita de Garry Katy Perry y tal, sí, que a mi parecer en un tema de videojuegos no procede demasiado. No te creas, porque yo los invité porque escucho su programa desde que empezaron y ellos ponen música actual. Puede ser Katy Perry, puede ser Nickelback, sí, pero no queda mal, la ponen de fondo y digamos sí, que... Sí, cuidado, eso es una cosa. Pero cortar el programa cada 3 minutos para poner un hit. Como hacía Game 40. Tú lo has dicho, yo no lo... Como hacía. Sí. Entonces, yo a eso me refiero. El que quiere oír realmente un podcast, quiere oír hablar de videojuegos. No quiere que le cuenten que el FIFA está muy chulo y le pongan una canción, porque para eso tienen todo el día para oír la radio, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Entonces, eso, básicamente. Luego también tuvimos unos invitados del mucho lujo, como fueron Isaco y Funs, David. Madre mía, esos dos. Me sorprendí que llevan 14 años. Me sorprendí cuando dijeron que sí que venían. Y, o sea, sin pensarlo. Dijeron que sí enseguida y ahí estuvieron. Son dos personas que la verdad es que se dedican a esto desde hace muchos años. Saben mucho. Y porque tienen su propio programa y porque juegan mucho, leen, escriben también. Y son dos enciclopedias andantes. Pero no solo de videojuegos. De serie, de anime, de manga, de cómic, casi todo el mundo friki en general. Sí, sí, lo que no sabemos de dónde sacan el tiempo para tanta cosa. Yo no sé si intentan trabajo. Eso me gustaría saber a mí también. El tema de... Porque sí. Pareja hay alguno que sí que tiene, pero... El tema del tiempo, la verdad, es que... Relevante, porque... Dedicarse 100% a la cuestión, porque realmente... Aquí hablando desde el plano personal... Realmente hoy estamos aquí porque es sin duda el hueco que también que nos ceden, pero sin duda el hueco que mejor podemos tener para hacer un programa, porque claro, es lo que pasa, esto se hace también como afición y realmente la vida laboral hay que estar ahí todos los días y hay que sacar tiempo de algún sitio, pero claro, nos capa bastante, por decirlo así, nos capa bastante tiempo para... Tiempo para todo. El trabajo es lo que más... Hacer el programa express, el guión, pero... Y que nos quite tiempo el trabajo, que no falte. Que no pues falte. Claro, es que ahí estamos en eso. Entonces, bueno, para ir... Está sacando las últimas conclusiones, que son... Bueno, nos falta comentar la otra sala también. Claro. Y vamos, antes de pasar a otro tema, tuvimos una sala que fue la de LAN Party. Esa fue coordinada por el Clan Marro. Es un clan que juega a Call of Duty desde hace bastante tiempo. Ellos hacen sus mods, hacen sus diseños, tienen su propio servidor, de hecho. Y ellos juegan casi todas las noches, porque los tengo en un grupo en WhatsApp, y casi todas las noches se avisan: vamos a jugar un ratito. Y yo, ya están aquí con el vicio. Y estuvieron organizando esa sala, ayudando a la gente que iba con su PC, incluso hay gente que fue con su consola, y les estuvieron ayudando, instalándole los mods para poder jugar. Organizaron torneos, un torneo por la mañanita, otro torneo por la tarde, y la verdad es que la gente que fue, lo que hemos oído es que estuvo contenta, se lo pasó bien allí en esa sala. También tuvimos allí el tema de las recreativas retro. Eso es un... A mí particularmente me encantó el tema de las dos mini arcades que habían ahí situadas. ¿Ves rentable realmente el negocio de las recreativas a domicilio, que está de moda ahora y que de hecho fue una de las cosas que se promocionó allí con ese... Con pues ese... hombre, realmente a día de hoy no sé cómo estará el mercado, ¿no? En esa cuestión. A mí me parece realmente interesante, no sé, sobre todo para la gente... Igual también está enfocado para un público muy muy particular, por decirlo así, ¿no? Pero, bueno, yo creo que fue un punto a favor, ¿no? El hecho de tener esas dos mini recreativas ahí. Claro, hay que yo creo que estaban casi pobladas totalmente a lo largo de... casi todo el día encendidas estuvieron. Todo, y siempre estaban ocupadas. Yo, de hecho, pude jugar un poquito a Street Fighter 3, me acuerdo, 5 minutos. Pero, no sé, fue una cuestión realmente interesante, ¿no? Poco sumar, ¿no? Uno de los asistentes, uno del clan Marro, es el que las hace él. Tuvo dos arcade y un pinball digital. El pinball digital nos dijo que lo hizo con una pantalla de ¿cuánto era? De 40 y... Pues... 46, sí, creo que era. Perfectamente puede ser una 46. Eso era la pantalla del pinball. Y... las hace en las máquinas. Me comentó que sí que es cierto que tienen un precio un poquito elevado las máquinas que hace, porque las mini arcades esas que vimos costaban entre 600 y 700 euros. Claro, pero hay que aclarar que vale, es un precio que a priori puede resultar que un poco excesivo, pero hay que aclarar que es una máquina recreativa que realmente te la puedes llevar a donde quieras. Claro. No es tener la mini arcade, sí. Que luego no sabes dónde llevarlo. O sea, es lo que puede ocupar una vieja tele de tubo, por decirlo realmente así. Realmente es práctico, está claro. Tiene una utilidad, no sé. Aunque yo personalmente pensaba que no eran tan... No tienen un precio tan elevado. Pensaba que ese precio era más para una arcade estándar clásica, pero... Claro, como se dice, la novedad se paga. Entonces, como... Pensad que claro. Lo hace él todo. O sea, además del PC que tendrá, PC más monitor, más... materiales de montaje y todo. Luego pues lleva también impresión, es que, y serigrafiado, ¿eh? Y serigrafiado. Casi solo el PC ya es la mitad, e incluso un poquito más, porque por 300, 400 euros un PC... Quizá a lo mejor incluso... Sí, se lleva gran parte del coste, pero realmente como es una placa para meterle el famoso MAME, pues realmente con tener una plaquita apañada. Pero sí, es una de las partes que más cuesta, digamos, de todo el presupuesto final de la máquina, está clarísimo. Pero es sin duda, claro, tú piensas que antes, cuando éramos más jóvenes, para jugar a todos los juegos que albergan esas máquinas, la de monedas que habremos echado. Y tantas. Igual nos hemos gastado entre los tres lo que nos cuesta una máquina. ¿Ves? ¿Qué te parece, Juan, tú que eres retroplayer, tú que estás en el blog de Vintage Player, ¿qué opinas de la máquina con el MAME, con tantos juegos, todos esos juegos a los que jugamos, todos esos juegos de los que habláis en vuestro blog? ¿Qué opinas de tenerlo ahí en esa maquinita, todos de golpe? A mí realmente me parece una delicia, o sea, no lo puedo definir de otro modo, sobre todo para los amantes de retrojuegos, por decirlo así. Creo que es una, no sé, es un producto que debería estar en los hogares, ¿no? de los amantes. Evidentemente, quien se lo pueda permitir, porque claro, es un... implica un coste, obviamente, pero realmente tener todos los juegos clásicos recopilados es realmente un producto de pequeñas dimensiones, con tu joystick clásico, arcade, no sé, ¿qué más se puede pedir? Claro. Solo falta incluir la ranura para las monedas y así ahorras, ¿no? Así te ayuda a ahorrar en casa. Pero, y es que hay que aclarar que mucha gente intenta rescatar el espíritu retro con emuladores en su casa o comprándose sticks para jugar en la consola, que ahora está muy de moda con el juego de lucha. Ahí en la sala de torneo, los torneos de Street Fighter se los llevaron. De hecho, tuvo mucho éxito el torneo de Street Fighter 4. Entonces, claro, realmente con una maquinita de estas, es que tenemos la verdadera esencia retro la tienes en tu casa. Eso sí, falta, como tú dices, la ranura para las 25 pesetas, que yo la tendría hasta de adorno. Claro, por supuesto. Simplemente por el tema de ambientación. Y una placa de metal al lado para rayar la moneda cuando no iba, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y tenía siempre al compañero que siempre se metía allí a como se decía, a picarte la máquina, que se pulsaba al lado y decían, es que me la estás picando, ¿no? Eso ya sería, vamos, el colmo. Esas leyendas urbanas que había. Sí. Así nos ahorraremos al típico que te decía, te lo paso, ese es muy difícil, ¿quieres que te lo pase? O alguno que te echaba dinero y se ponía a jugar contigo sin que tú se lo dijeras y te fastidiaba la partida. Cierto. Aquellos maravillosos años, ¿eh? Sí, entre comillas, ¿no? Pues pensad ahora que si consiguierais una maquinita de esas, cuando tengáis un hogar, cuando tengáis hijos, vuestros hijos podrían jugar a esos juegos en una maquinita muy parecida a como lo hacíais vosotros. Y conocer la historia de los juegos, porque hoy en día crecen ya con otro tipo de valores y juegos que no hemos conocido. Hoy crecen con Call of Duty y FIFAs. Respeto al FIFA, sí. No me mires con esos ojos. Pero vamos, que muchas generaciones han comenzado directamente con el Pokémon, ¿no? Por decir algo así. Nosotros comenzamos como verdaderos, como suelen decir por allá arriba, en tierras catalanas, con el tema de el Arcadia Player, o sea, el Arcadia Gamers, perdón. Los fuckers, como ellos dicen, los fuckers. Nosotros hemos crecido como fuckers, como tipos con barba, que hemos crecido. Nuestro primer juego, como el que hice, fue Street Fighter 2. Y eso no se paga con dinero. O sea, yo respeto a los Pokémon y todo este tipo de cosas, yo lo respeto. Pokémon estuvo muy bien en su tiempo. Lo respeto, pero hay que conocer, igual que en la música hay que estar al día, también hay que conocer los clásicos. Hay que tener un poco de hay que conocer la cultura del videojuego, por decirlo así, desde sus inicios hasta a día de hoy, que evidentemente no estamos tampoco menospreciando lo que hay a día de hoy, que hay y muy bueno, obviamente, pero es lo que tú dices, siempre está bien conocer esos clásicos que tanto nos han hecho disfrutar, ¿no? Desde jóvenes, que seguimos siendo jóvenes, pero bueno, claro, desde más jóvenes aún. Y no sé, es un poco hacer un poco una pequeña retrospectiva, ¿no? De toda esa selección de juegos míticos, pero claro, recopilados en un artilugio que emula, evidentemente, lo que era un arcade de la época, pero claro, con esas pequeñas dimensiones que lo hacen de una utilidad realmente interesante. A mí, sinceramente, me sorprendió y un poco cambió mi idea, porque yo tengo pensamiento de tener una arcade clásica en mi casa. Pero realmente, viendo ese aparatito tan pequeño, me estoy pensando en cambiarlo a esas dimensiones. Y claro, es que la comodidad que te da es increíble, la verdad es que sí. Y aparte, estuve investigando. Realmente es un negocio que ahora mismo es incipiente. O sea, algo que realmente tiene casi más de 20 años. Realmente la gente está empezando a pedir recreativas por encargo. O sea, por encargo quiere decir no solo a lo mejor gente que quiere todos los juegos reunidos, a lo mejor le pide puntuales. Pues en eBay puedes comprar placas para hacerte tu propia recreativa. Claro. Pero es que a lo mejor tú puedes elegir, pues mira, yo quiero que la decoración de mi máquina tenga motivos de Mortal Kombat, tenga motivos de Pac-Man o de una mezcla de todos los juegos. Claro, la personalización siempre claro, está ahí, ha estado en los portátiles y están todos. Las redes sociales, Facebook y demás, hay muchas páginas de grupos que se dedican a esto y que realmente todas las semanas cuelgan nuevos encargos, o sea que realmente es un trabajo, y en Elche me consta que hay más de un grupo que se dedica a todo esto, y que creo que incluso para gente que no es tan fan de los videojuegos, es, si se puede permitir por parte de los amigos, es un regalo de ahora mismo, lo más original que se puede regalar, porque incluso teniendo la pagada, si tú sabes dónde ponerla en tu casa, es un elemento que queda genial. O sea, te decora el hogar. Es así, en parte sí. Sí, es así. Le da ese toque, ¿no? Ese toque retro. que pues, a la gente de nuestra generación nos gusta, obviamente. Decís solo a vuestras parejas. Bueno, pero... Bueno. No siempre están de acuerdo. Aquí, es que eso da para un programa, ¿sabes? El programa de lo hablaremos. La cuestión sería para... Y puede ser que salgamos con una patada en el culo más de uno. Sí, eso, hombre, seguro, pero, siempre. Pero el tema de la pareja, yo personalmente creo que es un programa que quiero hacer. Lo haremos, sí. O sea, así de claro. Es un tema... Puedo decirlo así, sociológico, relacionado con el videojuego, pero que estaría interesante que tratarlo, ¿no? Y de hecho, cuando lo tratemos, tendremos que tener aquí a alguien del otro bando, digamos. Tendrá que haber aquí alguna pareja de gamer. Es un tema que parece una tontería, pero está rivalizando, como antaño nuestros padres discutían con nuestras madres por el tema de no quiero ver el fútbol y tú no me dejas, por decirlo así. Sí, es la nueva problemática a día de hoy. Hoy en día es el siglo XXI, amigos. Entonces, ¿no viste la noticia de hace unos días? ¿Cuál? El 1% de las parejas que se separan es por culpa del FIFA. Yo lo llego a entender, ¿eh? Claro. Es que absorbe. FIFA, pero bueno. FIFA tiene un toque de... A ver, nos gusta hacer ejercicio y jugar al fútbol real, ¿no? Pero ahora mismo, si eres muy futbolero y tienes mucho mono de FIFA, estar en tu casa tirado, por decirlo así, y hacer unos partiditos, y encima con gente de cualquier parte del mundo, con el pique que eso supone... Es que... Por favor. Es una maravilla. Por favor. Eso es mejor que te digan... Arreglame una bombilla o algo así, ¿no? Y más si llevas 8 o 9 horas trabajando seguidas, claro. Y quieres llegar a casa y desestresarte un poco. Yo sé que esto no es mejor método, obviamente. Esto sienta mal, ¿no? Pero lo decimos desde el cariño, es siempre desde el cariño. Desde el cariño, joder. Lo que pasa es que nos tienen que comprender. Nos tienen que comprender porque a nosotros nos gustan los videojuegos y oye, a ellas les gustan cierto tipo de género de cine y tenemos que verlo y no pasa nada. Y te iba a comentar una cosa, pero no, me lo voy a guardar para cuando hagamos el especial. Me lo voy a guardar, sí. Y lo abordaremos. Mujeres hablando de videojuegos. Es el titular del programa. Mujeres hablando de videojuegos. Mujeres hablando de videojuegos. Vale, lo prepararemos para, si puede ser, para el mes que viene. Perfecto. Que sea prontito. Que esté Juan a poder ser. Estaré. Y nos queda alguna cosita más que comentar. Los, bueno, stands. Sí, decir que tuvimos a la gente de Nasuka Ido. Con los stands de venta y sobre todo el taller de Hamas, las piececitas estas que forman muñecos de 8 bits y están muy de moda ahora. Sí, están causando furor. Con cositas realmente curiosas como los maceteros con las plantas de Mario Bros. Que sí, sí. Tiene un toque. Y de plantas contra zombies, creo que también había alguno. Eso a mí me pilla ya más lejos, pero. ¿No has jugado a ese gran juego? Juegos de móviles, tendremos que hablar de otro tema. Yo el tema de los móviles lo controlo más bien poco. Es que ya te entrarás. Cuando cambies el móvil ya empezarás a jugar. Que tengo ahora. Sí, el móvil, claro. Tú piensas que con trabajo, con pareja, y no tienes tiempo para jugar a videojuegos. Cuidado. Esos videojuegos. Cuidado, yo más que plantas. Siempre están ahí. Yo tengo un juego, una aplicación para ciertos momentos que no desvelaré. Pero tengo. Ahora haremos una recomendación al respecto. Sí, pero tengo ahí una aplicación. Simplemente diría que te tirar faltas. Desestresante total. Para tirar faltas, tiro libros de fútbol. Sí, yo tengo una. Si no es la misma, es parecida. Desestresante total. Y encima, como es táctil. Ya tenéis otro especial dedicado a juegos de. Nos surgen aquí las ideas. Sí, aquí dependemos más de lo que nos dejen estar aquí que por ideas. Porque tenemos. Para los dos. Si estuviéramos 3 horas, estaríamos 3 horas hablando. Sí, vamos. Y más claro que le estamos cogiendo el gustillo. Ya nos hemos entrado en calor y tal. Sí, sí. Bueno, y por lo demás, vamos a ir cerrando ya el bloque del Che Juega. Decir esto, que lo de los stands, tuvimos a la gente de Spearland vendiendo todas sus novedades. Tuvimos talleres de Hamas, tuvimos... ¿Recuerda Salva Spin? Salva Spin, por favor, el dibujante de Marvel afincado en Murcia, que participa en el podcast de Confesiones de un Jugador y que tuvo la amabilidad de, en particular, de firmar... autógrafos con pequeñas caricaturas de sus personajes, pero a David y a mí nos honró con la firma en uno de unos tomos de Iron Man que pudimos conseguir y que fue, vamos, todo un honor para nosotros. Y que dentro de poco va a comenzar un nuevo proyecto en Marvel, como es el Obezno temporada 1. Guau, ese me lo compro seguro, mi personaje favorito de Marvel. Encima, una historia vuelta a los orígenes, que tiene buena pinta. He visto algunas páginas y tiene buen dibujo. Me gusta el estilo que tiene. Eso me lo compro seguro. Hablaremos más en las recomendaciones. Pero hay que decir que es uno de los españoles que trabaja en Marvel y que con más talento y que ahí está. Lo tuvimos aquí, vamos. Sentado a nuestra vera. A nuestro lado, claro. Sí, fue un buen fichaje. Sí, fue, vamos, ahí la verdad es que fue todo un honor. como ha dicho Antonio al principio, nos faltó un poquito de difusión y para que llegara eso a más, pero podía haber traído más gente. Y nada, tuvimos también el stand, como hemos dicho antes, de RGB Juegos, toda una joya para los amantes de los retro, con cositas inéditas como puede ser la Trincas o otro tipo de productos que no se suelen ver. La Master System 3, que lo comentaron. Master System 3. ¿Qué te puedo decir? ¿Y el guante ese que había, qué era? Guante ese, si no me equivoco, ¿Es de NES? Un periférico de NES. Pero no sé si eso es un descarte o se llegó a utilizar realmente para algún videojuego, pero él, la cuestión es que él lo tenía. él lo tenía. Habrá que saber cómo ha conseguido ese producto, porque... Hay que aclarar que es el mayor coleccionista de consolas de España. De España. Y vive en Elche, o sea, Elche. Casi nada. Y de bizarradas como pero tremendas, ¿eh? Como el Street Fighter, el juego de Street Fighter de Jean-Claude Van Damme. O sea, ¿dónde encuentras...? ¿Pero ese no era de recreativa? Sí, pero hay conversiones para Saturn y PlayStation. Sí, PSX, ¿no? Había... Claro. Y él tenía la de Saturn. Tenía Neo Geo, que el que tenga hoy en día una Neo Geo, eso es, vamos... Puede hacerse rico en... Es un tesoro, ¿eh? Claro, en cuestión de 2 meses, como el juego que hace unos meses se vendió, el Aero Fighters o algo así. Sí. 20.000 euros, ¿no? 20.000 euros creo que se pujó por él. Y era una versión inacabada, o sea, era una entrega que realmente ni se salió al mercado, pero es el... La joya vintage que a los fans pues nos llama mucho. Y tuvimos también el taller de los muñequitos estos de hilo de así, no sé cómo se llaman, que son los llaveritos esos que parece Sackboy, el de Little Big Planet. Que también están a día de hoy, también están teniendo una un éxito considerable, ¿eh? Caricaturizan de una manera muy especial los personajes que uno quiera, y la verdad es que estuvo bastante bien. Y tuvimos concurso de cosplay. Cosplay. Que no hubo mucha gente, pero sí, que esperemos que el año que viene todavía venga más gente al curso de cosplay. Sí, ahora que se sabe que hay, seguro que se difunde. También darle las gracias como colaboradores a Game, que nos dio unos premios, nos brindó los premios. Sí, que les pudimos dar a los ganadores de los torneos. Uh-huh. Y al apoyo en general que nos ha brindado la gente durante este año, diría yo medio año, que fue cuando empezamos a difundir la noticia. Y sobre todo la aceptación, que no esperábamos que tener el éxito que tuvimos, la verdad, porque es que fue una cosa... Sí, la verdad es que no... Fue una cosa brutal, que nadie se podía imaginar. Entonces, por eso, muchas gracias a todos. Os esperamos el año que viene y prometemos que para dentro de, a lo mejor, un par de meses, para no pillarnos los dedos, ya empezaremos a soltar en cuentagotas alguna noticia. Sí. Alguna noticia. Y, claro, sí. Alguna cosita. Y dentro de poco el cartel ya lo tendremos. Iba a decir otra cosa, pero no, me la voy a guardar. Vale, iremos poco a poco. Vale, pues vamos a poner un temazo que he escogido yo esta vez, y después pasaremos a una llamada especial, a ver qué tal se nos da. ¿Desvelamos el temazo ya? Sí, coméntalo. Nada, tenemos el tema principal de Skyrim, The Elder Scrolls 5. Es una banda sonora instrumental que a mí me encanta. Si es el tema que yo creo, es un temazo bastante relevante. A mí es que me encanta. Es de la última jornada del año pasado de juegos, de triple A. Uno de los pocos juegos actuales que realmente va a perdurar. Sin duda. Con los años. O sea que... Sí, y es un, no he jugado el juego todavía. Lo tengo pendiente, lo tiene mi vecino, me lo va a dejar. David, que sepas que me lo vas a dejar cuando lo termines. Pero te hace falta tiempo, ¿eh? Lo sé. Pero bueno, iré a las misiones principales, me dejaré las secundarias, iré a pasarme la historia. Bueno, pues nos tomamos un pequeño descansito y os dejamos con el tema de Skyrim. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de este pequeñito descanso y vamos a pasaros con una llamada que tenemos aquí a un amigo nuestro que nos enorgullece mucho que haber podido contactar con él para que nos apadrine en este nuestro primer programa. Así que damos paso a nuestro querido Juan Arenas, presentador, la voz de Meristation. Hola, Juan. Muy buenas, David, ¿cómo vais? Pues mira, aquí estamos liados, empezando este mundillo que en el que tú en parte también nos has metido. Sí, señor, oye, enhorabuena lo primero, felicitaros porque os embarquéis también en esto de darle a los micrófonos, ¿eh? A ver qué tal se os da. Muchas gracias, Juan. Pues te presento a mi compañero Antonio, que está aquí a mi lado. Hola, Juan. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muy bien todo, ¿cómo vais vosotros? Pues nada, aquí comenzando nuestra andadura por el mundo del podcast. Y sí, dándote las gracias, por supuesto, por ser nuestro primer invitado y te consideramos padrino ya de nuestro... Bueno, yo que me alegro de formar parte de esta iniciación en las ondas. A ver si os da muy, muy bien. Seguro que sí, ya verás. Al menos ganas no nos van a faltar. Seguro, seguro. Desde luego. Nada, cuéntanos un poco cómo te va por allí, por Madrid, todo el tema con Meristation y demás. Bueno, pues la verdad es que no paramos. Los que estuvisteis en las jornadas que organizasteis hace apenas 2 semanas saben que la sexta temporada está ya en marcha y los que nos oigáis habitualmente también. Y bueno, pues vamos a ir dándole caña. Más hace poco hemos estrenado ese streaming en directo con webcam para los que estamos en Madrid, con lo cual ahora el programa también se puede oír en directo, que sea a través de la web de momento. Y, sí, y nada, pues dando pasos hacia... de mejoría, ¿no? En la medida de lo posible. No paramos, no nos quedamos quietos ni un segundo. La verdad es que estáis evolucionando bastante desde cuando empezasteis hasta ahora, que ya en directo, streaming, antes que tardabais varios días en subir el podcast, la verdad es que os estáis moviendo bastante. Sí, hemos intentado en ese sentido optimizar los tiempos. Como tú dices, antes eran, yo creo que 3-4 días lo que tardábamos en tenerlo listo, y ahora prácticamente son horas, porque lo hacemos por la noche del lunes, la gente lo sabe, los que nos seguís en directo pues estáis al tanto, y se cuelga en la web el martes por la mañana temprano, así que nada, son apenas unas horitas, que para el tema, pues sobre todo de información y noticias, es lo suyo, ¿no? Que sea cuanto antes mejor y que claro, no se despasen las opiniones de la gente. Claro, es eso, es rapidez, y lo sentimos por tu compañero Dani, que es el que está ahí, que le toca un poquito lidiar con todo, ¿verdad? El pobre Dani se tiene que comer algún marroncillo, no muchos, que a veces nos portamos mejor, y el hombre queja ahora tiene poca, cosas sí, como son. La verdad es que sí. Y qué lástima no haber podido estar el sábado allí con vosotros en el presencial, que he visto las imágenes y me moría de ganas yo de poder estar ahí con todo el equipo. Qué lástima no haber podido. La verdad es que... ¿Juan? La acción de que seguimos ahí, ¿no? Y que pasa el tiempo, pero nos mantenemos. Y después, este año, además, si habéis estado pendientes, ha venido gente de Mercury Steam, que son los responsables de los últimos Castlevania. Sí. Y son, primero, unos profesionales como la copa de un pino, y segundo, gente muy, muy maja, gente con la que puedes hablar de cualquier cosa, muy accesibles, aunque estén haciendo juegos tan grandes, no se les ha subido a la cabeza para nada, así que nada. Eso está genial, la verdad. Yo quiero decirle una cosa, Juan, porque tengo un serio problema con él. En las últimas semanas. A mí me cuesta dormir por la noche pensando en la colección de Street Fighter que me enseñó en su teléfono móvil, ahí en el Elche Juega. A mí me cuesta seriamente dormir. Sí, sí, a mí me cuesta, pero porque me ha costado. Te ha costado lo tuyo, ¿no? Efectivamente, no, ese es, como tú dices, una colección de la que me siento especialmente orgulloso. Ha sido tiempo ahí invertido y dinero, eso también, se lo puedo imaginar, el personal es caro, desde luego. Desde luego. Pero bueno, yo qué sé, yo he sido muy fan de Street Fighter siempre y me propuse hace tiempo que tenía que tener todas las versiones que salieron del 2, que es el fetiche. Pues... Y nada, al final lo conseguí, así ahí están todos, listos para, no sé, para quizá algún día exhibirse en algún lado, vete tú a saber. Pues mira, yo ya sabes que como salga para adelante el especial de Street Fighter, te queremos aquí en el programa, porque vamos, con esa colección y con ese conocimiento que tú tienes, no puedes faltar. Sabéis que estaré donde me digáis y cuando me digáis, yo todo lo que sea echaros un cable, y además con la gente de la tierra hay que portar, así que cuando queráis, listo para echaros esa mano. Nada, hombre, nosotros agradecidos, sobre todo porque nos sentimos un poco en deuda contigo después de que no pudieras terminar la charla allí en el evento. Pero que desde aquí te decimos que vas a abrirlo tú este año. O sea que... Eso por descontar. Bueno, se queda ahí lista, yo os lo dije que... Bueno, la verdad es que fue un poco producto también de que la gente que hizo podcast y que estuvo poniendo antes de que me tocase el turno, pues lo estaba haciendo tan bien que al final se gustaron. Se vinieron arriba, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Pero hay que decir que lo que se hizo salió muy bien y yo lo disfruté como el que más. Así que nada, cuando haya ocasión, eso está listo para que la gente pueda conocer un poquito del doblaje en general y del doblaje de videojuegos en particular, que era de lo que yo iba a hablar. Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a despedirte, no sin antes, nos tienes que decir tu frase de pasamos lista, que no puedo dejar de oírla, por favor. Pues que la gente no deje de oír vuestro programa, porque vamos a pasar lista, si no, vosotros que estaréis ahí pendientes. Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando ya. Vamos a terminar ya, vamos a despedirnos de Juan y vale, vamos cerrando el programita. Bueno, Juan, que muchas gracias por asistir. Esperamos que vengas en otra ocasión y podamos hablar un poquito más tranquilamente, un poquito más de tiempo. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra invitación y espero con ansia el próximo programa. Me ha encantado estar con vosotros y bueno, hasta las próximas sesiones. Pues nada, aquí os dejamos hasta la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Hasta luego. Hasta luego.